Senador, ¿cómo está usted? Muy buen día. Hola, Sandu, muy buen día. Saludo a usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Es usted muy amable. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Como siempre, ha estado con nosotros ver la actualidad, darnos su opinión de lo que está sucediendo en su calidad de senador, autoridad en nuestra región. Oiga, senador, quiero comenzar con este lamentable duelo, fallecimiento, sí, de los trabajadores en el Teniente en Rancagua. ¿Cuál es su mirada? Sí, la verdad es que, bueno, es un duelo nacional de 3 días. Obviamente solidarizar con toda la familia, los trabajadores fallecidos en el Teniente, también con toda la comunidad de trabajadores, minera. La verdad es que es un duelo muy, muy trágico, ¿no? Es una tragedia que en pleno siglo XXI ocurran estos accidentes, si es que se está investigando en el fondo, si es que hay responsabilidades, hay negligencia, hubo incumplimiento de normativa con esta empresa contratista. Eso se está investigando y tiene que llegarse hasta el fondo de la investigación para saber la verdad, que haya justicia, fijar las responsabilidades. Eso no puede quedar en la impunidad, porque estamos hablando de Chile, un país minero, una industria importante como Codelco, una de las empresas mineras más importantes del mundo, que, claro, subcontrata muchas de sus faenas, pero eso tiene que ser en condiciones de seguridad para las y los trabajadores. Entonces es algo muy preocupante, ¿no? Insisto, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay hoy día, con todo lo que hemos aprendido en la historia, con muchos accidentes fatales en las minas, no solo de cobre, de otros minerales en Chile, en el mundo, nos parece que es muy trágico que sean los trabajadores los que tengan que pagar con su vida y arriesgar su vida, ¿no?, en una faena. Entonces, acá hay que revisar muchas cosas, si es que hubo cumplimiento de la normativa vigente, si es que esa normativa vigente es un estándar exigente, es un alto estándar, es una norma antigua. Eso es parte de lo que habrá que revisar, los mismos protocolos de esta empresa subcontratista en relación a Codelco, si es que hubo negligencia, si es que hubo alguna responsabilidad que provocó, digamos, ¿no?, o alertas, ¿no?, si ocurrieron, porque se están levantando muchos testimonios por parte de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, que está en este caso, si es que hubo alertas previas, si es que hubo generado la muerte, ¿no?, fatal de los trabajadores, pero sí accidentes que ya fueron señales de alerta antes y no se hizo algo, no se previnió. Entonces acá hay que investigar a fondo, insisto, con la mayor celeridad. Son muchos testimonios que hay que tomar, hay mucha información de las empresas que hay que recabar. Hoy por hoy, obviamente, es el duelo nacional de 3 días que ha convocado el presidente, declarado el presidente Boric, pero claro, las familias están con una pena y un vacío enorme, con trabajadores que fueron a sus labores y no volvieron, ¿no? Volvieron sin vida, y bueno, ahí ha estado el servicio médico legal en la entrega de los cuerpos. No, es muy brutal, es muy trágico, y la verdad es que esto enluta a todo el país y, por cierto, a la principal industria económica que tiene Chile, que es la minería del cobre. El senador de la República, el senador de nuestra quinta región, don Juan Ignacio Latorre, en contacto directo con la Radio Carnaval, actualidad semanal. Oiga, senador, yo he aplaudido siempre esto del royalty minero que lograron y que usted fue uno de los que lideró el tema. Y ahora están con el tema del royalty portuario. Qué buena, oiga, senador. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien, senador. Ah, ya. Bien. Efectivamente, a propósito del tema anterior, veníamos conversando de la minería y aprobamos el royalty minero, que hoy día está recaudando 1.500 millones de dólares. Exactamente, y se le transfiere a los municipios. Mm. Es una política tributaria con un foco en la descentralización, porque se le transfiere a los municipios. Acá en la región de Valparaíso son cerca de 26 mil millones de pesos que se transfieren a los distintos municipios. Obviamente los municipios mineros reciben más y los municipios no mineros reciben menos, según la proporción de la población y la vulnerabilidad de la comuna, una serie de indicadores, pero les llega a muchísimos municipios de Chile y también a los gobiernos regionales, con un fondo que se creó para el fomento del desarrollo productivo. Bueno, nosotros tomando esa idea es que hemos venido trabajando una propuesta y ya la lanzamos el jueves pasado en el Senado. Lanzamos la propuesta, ya está disponible, está en la página web, la pueden descargar, senadorlatorre.cl, sobre royalty portuario, una propuesta bien detallada, con hartos componentes, a partir de la conversación que hemos tenido con los ecosistemas portuarios de la región de Valparaíso. Esta es una región eminentemente portuaria, entonces hemos conversado con San Antonio, con Valparaíso, con el puerto terrestre de los Andes también. Entonces es una propuesta que es royalty para Chile, royalty portuario para Chile, es decir, para todos los puertos de Chile, públicos y privados, marítimos y terrestres, porque es una legislación nacional la que estamos promoviendo, que pretende recaudar $2 por tonelada de carga. Esto es un costo a los importadores y exportadores, es decir, toda la carga, los containers que vemos pasar por los puertos de Chile y de nuestra región, van a tener este cobro de $2 por tonelada. Y pudiendo quedar exento, nosotros decíamos, aquellas materias primas que son indispensables para elementos de primera necesidad, por ejemplo, el pan, ¿no? El trigo para hacer el pan. Nosotros no queremos que este cobro finalmente traduzca en un aumento del precio del pan para las familias trabajadoras de Chile. Pero sí, este cobro genérico tiene que ser parejo para todos los puertos de Chile. Y en el fondo se generan también un foco de descentralización, porque las comunas portuarias, las ciudades puertos van a recibir más, las ciudades no portuarias también reciben algo de solidaridad territorial, y a los gobiernos regionales se crean fondos para invertir en infraestructura crítica y en mejoras en esta relación puerto-ciudad, porque hoy día tenemos a los gobernadores regionales, el gobernador Mundaca, por ejemplo, preside las comisiones de ciudades puerto, entonces nosotros queremos fortalecer esa instancia para que levante proyectos, anteproyectos que el royalty portuario pueda financiar, no solo a nivel de una comuna o de una ciudad puerto, sino que también con una mirada más regional, más provincial, y eso requiere una mirada donde estén los gobiernos regionales, junto con, obviamente, los municipios, las empresas portuarias y la ciudadanía, que se levanten los proyectos con participación ciudadana y que este fondo, que en la medida que Chile va mejorando su infraestructura portuaria, que es una necesidad que tiene Chile de cara al siglo XXI, al comercio exterior, por ejemplo, la relación con Asia, Chile necesita mejorar su infraestructura portuaria. En la medida que lo vayamos haciendo, obviamente vamos a recaudar más, pero hay que partir por recaudar hoy esta estimación, según las cifras del año 2024, en términos de toneladas, de millones de toneladas, estamos hablando que podría la estimación de recaudación fiscal de $250 millones al año. Entonces, es una cifra no menor que también tiene un foco en la descentralización y ayuda a la legitimidad social de la relación portuaria, de la actividad portuaria y la relación puerto-ciudad. El royalty portuario, de ello nos está hablando el senador Juan Ignacio Latorre. Señoras y señores, en vivo e indirecto, 8:50. ¿Y sabe qué? Quiero hacerle una tercera pregunta. ¿Cuál es su mirada? ¿En qué consiste el tema este de la agenda en la Comisión de Vivienda, Planificación Territorial, la actualización de los planes regulatorios comunales y regionales para ordenar el crecimiento urbano y prevenir desastres? Senador, usted es de la comisión, tengo entendido. Así es, en un ratito más, a las 10 de la mañana, me va a tocar presidir la Comisión de Vivienda del Senado. Yo este año estoy presidiendo la Comisión de Vivienda y ahí estamos tramitando varios proyectos, y este es uno de los más relevantes porque impacta también en los municipios y en los gobiernos regionales su capacidad de planificación territorial. O sea, es un proyecto que ayuda a modernizar la planificación territorial, los planes reguladores, las modificaciones de los planes reguladores, que sea algo más expedito, que genere tanta burocracia, tanta lentitud que muchas veces hay que esperar plazos muy largos, ¿no? La revisión de contraloría también, una serie de eventos para que las ciudades, que son ciudades dinámicas, que van en crecimiento, que muchas veces se expanden de manera no planificada, hay una desregulación, ¿no?, con el crecimiento urbano. Acá hay varias preguntas que tienen que hacerse las ciudades, los municipios, pero también la mirada intercomunal. Por eso los gobiernos regionales hoy día tienen un rol en la planificación urbana a nivel de zonas, por ejemplo, zonas metropolitanas, ¿no?, intercomunas, es decir, qué pasa con el transporte público, qué pasa con los parques, qué pasa con la infraestructura estratégica, que trasciende a una comuna, que a veces conecta una comuna con otra, o qué sé yo, cuatro comunas, como en el caso del Gran Valparaíso, cuando tenemos Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, ¿no?, esta conurbación. Eso implica una mirada de planificación territorial también intercomunal. Entonces, esto ayuda a que las ciudades se planifiquen de mejor manera, más flexible, dónde se van a construir los hospitales, por ejemplo, las escuelas, la vida social, las áreas verdes, los caminos, las vías para el transporte público, una serie de elementos que son fundamentales a la hora de planificar las ciudades y la región, ¿no?, como espacios intercomunales. Y entonces lo que estamos haciendo en la Comisión de Vivienda es modernizar. Esto tiene más que ver con planificación urbana que con solo construcción de viviendas. Es cómo construyes ciudad, cómo construyes barrios, territorios, cómo respetas también los espacios rurales, una serie de elementos que ayuda a la modernización de la planificación territorial a nivel comunal e intercomunal. Entonces, ese proyecto lo estamos tratando también, para el que quiera verlo, lo puede ver en vivo en TV Senado, .cl, en TV Senado, ¿no?, o sea, en TV Cable o en la página web del Senado, TV Senado. Ahí vamos a estar tramitando este proyecto de la Comisión de Vivienda, la cual me toca ser presidente. Ahora a las 10 de la mañana comenzamos. A las 10 de la mañana. ¿Y la transmisión por TV Senado también a las 10 de la mañana, senador? Sí, es en vivo, ahí tal cual pueden seguir toda la tramitación, porque con este proyecto ya fue aprobado en general. Estamos en la fase de indicaciones y hoy día vamos a comenzar a tramitar las indicaciones, es decir, las propuestas que ha hecho el Ejecutivo y también las mesas técnicas a partir de distintas audiencias. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, a la Asociación de Municipios Rurales, a la Asociación de Municipios No Rurales, a los gobiernos, a la Asociación de Gobernadores Regionales, a la Cámara Chilena de la Construcción, al Colegio de Arquitectos, a distintas entidades que tienen que ver con la planificación urbana. Entonces, una vez que escuchamos a todos ellos, y a mí me tocó presidir esa comisión para justamente abrir la palabra, ahora viene el trabajo indicaciones, y eso es lo que vamos a empezar a analizar y a votar a partir de las 10 de la mañana. Don Raimundo Sangüesa, del sector de Pedro Montt, me pide su página web, porque la dio al aire, que es senadorlatorre.cl, sobre el royalty portuario que están tramitando. Ahí también hay información. Así es. Ahí pueden descargar el documento que ya fue lanzado el jueves pasado, ya es público, y vamos a estar una serie de, eso se me olvidó decir, Sandro, vamos a estar una serie de reuniones esta semana con el ministro de Economía para entregarle la propuesta, el ministro de Transporte, que él tiene a cargo la actualización de la política portuaria en Chile, el ministro de Transporte, el ministro de Hacienda, porque esto tiene que ver con tributos, con la recaudación fiscal. Entonces, vamos a estar en una serie de reuniones esta semana presentando la propuesta, entregando la propuesta, para pedirle también al gobierno y al presidente de la República que al menos dejemos iniciada la discusión legislativa ahora, y esperando que ya en un próximo gobierno se concrete y se implemente, ¿no? Muchas veces estas negociaciones, lo mismo fue el royalty minero, más de un año la negociación y la tramitación, y después viene la implementación gradual, y hoy día estamos recaudando 1.500 millones de dólares por el royalty minero con foco de descentralización. Lo mismo que hacer en una propuesta seria, viable, en el royalty portuario, que sea un acuerdo transversal, y para eso se requiere que el Ejecutivo se involucre. Por eso voy a estar ahí presentándole a los ministros del gobierno del presidente esta propuesta. Senador Juan Ignacio Latorre, siempre presente con nosotros, actualidad semanal, señoras y señores, en la voz de nuestras autoridades. Muchas gracias, senador, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, Sandro, también un buen día, y a toda la audiencia Radio Carnaval. Un abrazo.